52 Hz Bass. Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas. La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas. Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bronceado que vos tenés. A ti todo te queda bien, no sé qué pasa conmigo, que siempre que bailo contigo te digo cosas al oído, y a lo malo te quiero dar castigo. Aunque seamos solo amigos, no sé qué me pasa contigo, que yo a lo malo te doy agresivo. Hoy voy a darte castigo, yeah. Acabamos de llegar, tú solo quieres parear. Estas pacas de 100 yo te las quiero gastar. Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar. La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije hola. Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás. La vuelta es que no aguanto más y quiero repetir eso que tú me das. Me dañaste la mente, esa bellaquera aún yo sigo caliente. Te cogió la luz un voltaje de 220, con el que ya estaba no aguanto la corriente. Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas. La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas. Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bronceado que vos tenés. A ti todo te queda bien, no sé qué pasa conmigo, que siempre que bailo contigo te digo cosas al oído, y a lo malo te quiero dar castigo. Aunque seamos solo amigos, no sé qué me pasa contigo, que yo a lo malo te doy agresivo. Hoy voy a darte castigo, yeah. Y yo voy a hacer una pregunta aquí: ¿dónde están esas mujeres solteras? Ya hace rato yo las veo, son adictas al perreo. Desde chamaquitas tienen su seteo, y la que se tire yo la bateo. Ya hace rato yo las veo, son adictas al perreo. Desde chamaquitas tienen su seteo, y la que se tire yo la bateo. Hola, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás. La vuelta es que no aguanto más y quiero repetir eso que tú me das.